Progressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Intentar ponerlo por ahí para ver si lo alcanzamos a ver. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los apegos. Ahora sí es el tema. A ver, bájale. Ahora sí es el tema. Face en el Face. Ay, no se me ve la. Ay, disculpen, de verdad. Creo que ahí andamos ya. A ver, vamos a poner esta cosa por aquí que tiene que agarrar, que porque gritó mucho. ¿Qué pasó? Muy bien, el de la radio. ¿Y cómo va? Deben estar en medio nada más. Oh, aquí. Ya entendí. Aquí está bien. Ajá. Es que hemos andado de verdad así como que terriblemente corriendo. No sabemos cómo hacerle. Ahí ya quedó. Ya no sí. Se cae. Claro. Muy bien. Sí, ya empezamos ahora sí. Y ¿a quién más vamos a saludar? Julio Monroy, Maricruz, Peque, Yasmín Fuentes, Laura Nolasco, Carlos García. Hola, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de los apegos, por favor, saluden el chat. Y también, naturalmente, nos encantaría que pudiéramos empezar con sus preguntas acerca de los apegos. Entendemos qué son los apegos y cuáles son las situaciones destructivas de un apego. Así que vamos a iniciar. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Ya fuera el estrés. Y vas tú. Pues bueno, un gusto estar de nuevo como cada semana aquí con ustedes. Qué bueno que vemos que se están conectando, que se están dando el tiempo de prepararse, de escuchar. Comparte, por favor, comparte. Necesitamos que el grupo crezca. Suscríbete a YouTube. Compártenos en YouTube, en el canal de YouTube. Estamos tratando de mandar los videos con el contenido editado, ya más más específico acerca del tema. Bueno, no sé, yo creo que sí estamos editando. Entonces, bien, suscríbete en YouTube, síguenos, estamos viendo dar más contenido, traer más contenido. Y bueno, ¿qué les ha parecido? Llevamos ahorita juntos cuatro transmisiones. ¿Con esta cuatro transmisiones o cinco? Cuatro, dice ahí nuestro floor manager. Llevamos cuatro transmisiones y díganos, bueno, ¿qué les ha parecido el contenido que hemos estado trayendo? Yo sé que Samuel trae constantemente muy buen contenido, sin embargo, el formato está cambiando un poquito, pero queremos también que sea agradable para ustedes, que sea bien recibido, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí coméntenos y vamos a empezar el tema de los apegos. Tenemos el tiempo bien, pero bien justo, bien medido, pero vamos a tratar de dar la información consistente, importante de lo que es el apego. ¿Sabes? El apego es algo bastante común. O sea, es muy común. No quiere decir, ojo, es una regla. No porque sea común es correcto, ¿eh? No porque sea común está bien. Muchas veces el mundo tiene una muy, muy buena maña, ¿no? Que es que lo que no puede arreglar lo acepta, ¿no? Entonces, está bueno. Vamos, no quiere decir que esté bien, quiere decir que es común, que es muy fácil. El común, el apego en la psicología sería como la gripe en la medicina. O sea, te da y te da seguido, ¿vale? Y a veces como una gripa se te puede complicar, como se te puede ir rápido, pero no quiere decir que no sea muy dañino, ¿ok? Que no sea complicado, que no sea negativo en la psicología humana. Claro. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de una especie de apegos, los apegos destructivos. Bueno, creo que la mayoría de las personas necesitamos o desarrollamos apegos a algo. Es parte de nuestra esencia del querer ser parte de algo. La situación ilusoria, porque es una ilusión, en donde nosotros lo que hacemos es tener algo en esta vida. Y vamos a hablar desde los apegos más básicos hasta los apegos más complejos. Uno de los apegos que para quitárselo es más complejo sería el apego a la pareja, el apego a los resultados y el apego al controlar las cosas que existen en nuestro alrededor. Son ilusiones al final, pero sí generamos apegos, ¿sabes? Hay personas que se apegan, por ejemplo, a un resultado. Yo quiero que mi marido me ayude a lavar la ropa. El marido te ayuda a lavar la ropa y dice, pero yo quería que las lavara como yo. O a otro apego, un apego es, yo quiero que mi hijo saque las calificaciones que a mí me gustaría que mi hijo sacara. Y ahí en general es lo que, así en general lo que nos ocurre es eso, estamos demasiado metidos con los apegos. Entonces, esta es la idea que vamos a estar manejando el día de hoy. Y hay otro nivel de apegos, muchísimos. El apego a mi trabajo, el apego... ¿Y por dónde te gustaría comenzar? Cuéntame, avienta a la mesa alguno. Por el principio, porque uno cuando no está relacionado con este tema, entonces dice, pues, ¿de qué rayos me estás hablando? ¿Por qué? Porque el apego se puede confundir mucho con la relación, se puede confundir mucho con el socializar, con el creer, pero no es así. El punto es cuando sacas esta relación, esta necesidad de estar, necesidad de convivir, necesidad de tener, lo sacas de balance y entonces te empieza a destruir, te empieza a generar un problema en tu vida. Si ya viste la clase de los anhelos del alma con Samuel, buenísima clase. Entonces nace del anhelo de lealtad, nace del anhelo de pertenencia. Entonces ahí es a donde vamos. Cuando tú tienes esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de tener lealtad, esa necesidad hasta de tener expresión, pasa que esta necesidad, cuando es muy fuerte, se sale de control. Y se sale de control al punto de llegar a necesitar demasiado algo. ¿Qué es el apego? Vamos a explicarlo así. El apego es esa necesidad de relación, esa necesidad de acercamiento o de pertenencia de algún objeto animado e inanimado, esa necesidad destructiva que se genera sobre tres ideas fundamentales que obviamente son mentira. ¿Cuáles son esas tres ideas? Una, con esto, o con él, o con ella, voy a ser feliz, ¿sale? Dos, me siento seguro, o sea que la seguridad es una ilusión en realidad, ¿sale? Entonces, con esto yo me siento seguro, ¿vale? Y tres, voy a estar mejor, ¿no? Entonces, en realidad, estas tres mentiras no las decimos, ¿para qué? Para tener, como poner un pretexto del por qué quiero estar con alguien o quiero tener algo, ¿no? Hay un apego, por ejemplo, al materialismo, al dinero. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Entonces, hay gente que cree que va a estar más segura si tiene más dinero. Y eso es lo peor del universo, porque no es cierto. Te das cuenta que hay gente que tiene mucho dinero y gran porcentaje del dinero se lo gasta en sus miedos, en no perderlo, en que no le roben, en que no lo asalten, ¿entendés? Entonces ya compras un carro que te cuesta 4 veces más que un carro normal porque le metiste vidrios blindados, le metiste una super alarma, te compras un portón que te cuesta 5 veces más porque le metiste reja eléctrica y por ahí luz, como la CFE te da un recibote por la reja eléctrica. Y bueno, o sea, si te das cuenta, en realidad, la ilusión de que con el dinero estás más seguro, no es real. ¿Por qué? Porque tiene más paz el vagabundo que se duerme en la calle y que está hiriendo, y el que está todo mal eres tú, ¿no? Entonces es un apego horrible el dinero, ¿no? Como lo dice la teología, que un principio de todos los males es... El amor al dinero. El amor al dinero, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahí te está hablando, increíblemente, la sabiduría milenaria, ¿no? Te está hablando de que empiezan muchos males cuando tienes un apego al dinero. Por supuesto, ahora es importante entender que hay apegos, o que todos generamos cierto nivel de apego. Todos, claro. todos. ¿Necesitamos obviamente nuestros empleos? ¡Claro que sí! Necesitamos obviamente dinero para poder, como medio para poder vivir en este mundo materializado. ¡Claro que sí! Siempre vamos a necesitarlo, ¿ves? Nada más que el apego se puede, esta necesidad se puede volver apego cuando siento que pierdo mi paz sin aquella situación. Por ejemplo, hay muchísimas personas que tienen el problema, y vamos a dar un poco de hilo a la situación del dinero, aunque en realidad quisiéramos acercarnos más al humano, ¿no? A ese humano que tenemos ahí, pero bueno, obviamente es parte de... Me gustaría muchísimo mencionar que hay una cantidad enorme de personas que, si no tienen cierto nivel de economía, de entrada, bla, bla, bla, lo que hacen es que empiezan a ponerse nerviosos. Empiezan a buscar tener más y más y más y más, y al ratito ya no sabemos para qué queremos más, solamente queremos más, sentimos que necesitamos algo. Entonces aquí hay un problema, y el problema que debemos encontrar o entender es que la gran mayoría de los apegos tiene una raíz, y la raíz es la profunda sensación de soledad que impera en el mundo. Con dinero yo no me siento solo, o por lo menos me siento mejor que los demás. Con mi pareja yo me siento seguro. ¿Por qué? Porque me siento realmente solo. Cuando las personas empiezan a sentirse solos, empiezan a buscar de dónde agarrarse. Cuando las personas empiezan a sentir que no hay seguridad para ellos, empiezan a buscar cómo sentirse seguros. Esto siempre va a seguir siendo una ilusión. Sin embargo, la parte importante aquí que debemos señalar o destacar es que las personas terminan por descubrir, lamentablemente, que no hay para ellos un reposo, claro, en función de lo que ellos están consiguiendo. Y luchamos y luchamos y tenemos y adquirimos y acercamos, alejamos, pero realmente no hay reposo para la mente o el corazón humano. Y esto es porque lamentablemente venimos de familias en donde venimos de generación en generación, venimos siendo desatendidos. Esta generación a la que le estoy hablando, sí, a ti, crecimos en una era en donde empezaron a trabajar muchísimo papá y mamá. Y empiezan a trabajar tanto papá y mamá que entonces ya no se pone una atención real sobre la criatura, sobre el niño, sobre el hijo, la hija. Entonces crece con la abuelita, crece con la tía, y la tía tiene sus cosas que hacer y le pone más atención a su hijo que al sobrino, y entonces el sobrino eres tú, y entonces empezaste a tener problemas con los apegos. ¿Por qué? Porque la persona que te hizo caso, sea el novio de los 15 años, el novio de los 13 años, la novia, sea el alcohol, sea una pandilla de ahí de la esquina que te dice que te va a poner atención, tómala, a esos te apegas. ¿Por qué? Porque te hacen sentir acompañado, seguro, importante, el bla, bla, bla, que no hicimos sentir, aunque no sentimos cuando éramos niños. Claro, claro. Por ejemplo, la mentalidad de las generaciones está cambiando en base a cómo está cambiando es la situación económica, la situación de el grado de dificultad para vivir y todo eso. Por ejemplo, hoy en día un padre dice, es que le tengo que dar todo a mis hijos. Buen punto. ¿No? O sea, ahí estamos dentro del... Estamos poniendo de pretexto que el niño tiene que tener todo por el apego material que tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos un apego material, un apego económico, que tú dices, es que necesito hacer que mi hijo viva bien y que no sufra, ahora, y que no tenga... Aquí hay otra cosa. La situación es, yo trato de suplir en mi hijo... Lo que yo no tuve. El vacío que... No tuve. Que tengo. Tengo. Claro. ¿Por qué? Porque me hizo falta atención de mi mamá y entonces lo que voy a hacer es buscar darle a mi hijo mucha atención hasta que cuando me doy cuenta ya me fui al extremo. Claro. ¿Por qué? Porque le doy atención de más y lo vuelvo inútil o lo vuelvo dependiente o lo vuelvo... Sigue. Sí. Interrúpeme. Sí, esa es la... No. Sigue. No. Claro, o sea, entonces hay muchos tipos de apegos, pero la gran pregunta, y te la hago para que se la contestes a ellos, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema fundamental que genera un apego? Yo creo que uno de los problemas fundamentales es que no, al tener nosotros apego, siempre nos vamos a sentir tristes, solos, frustrados. ¿Por qué? Porque yo tengo un apego y perdón, pero ni las personas, ni las cosas, nada en esta dimensión está diseñado, destinado para ser, para durar para siempre. No es para siempre. Nada, perdón, pero el matrimonio tan maravilloso que yo he construido en mi vida ya con 22 años se va a acabar. O por decisión o por muerte, eso se va a acabar. Oye, qué horrible. Perdón, pero en algún momento me voy a morir o se va a morir. En algún momento alguno de los dos se nos puede ocurrir una barbaridad que nos separe. No es para siempre. Nada. Y cuando yo pienso en las cosas para siempre, ahí es donde yo trueno. ¿Por qué? Porque entonces estoy pensando en mi trabajo para siempre, estoy pensando... Y nos acomodamos y nos quitamos los zapatitos como si todas las cosas que ya tenemos o hemos logrado son para siempre. Y yo quiero decir algo feo, que seguramente ahorita la audiencia va a bajar hacia... 5 personas te están viendo y te están poniendo... Depresión. Quiero decirles... Sí, hasta yo me deprimí. Quiero decirles una cosa. Perdón, pero si te está yendo mal... Escúchame bien, si te está yendo mal, apréndetela. No es para siempre. Claro. Todo va a estar bien. Todo va a regresar a un cauce. Te está yendo muy bien, perdón. Tampoco es para siempre. Pareciera que, y me gusta hacer esta pregunta, ¿por qué elegiste tú la familia en la que naciste? El día en que naciste, el país en el que naciste, el tiempo en el que naciste, la economía en el que naciste, no elegimos nada. Y en mi breve observación de la vida, lo único que he podido aprender es que pareciera que alguien nos trepó en un carrito de montaña rusa y nos abrochó el cinturón y nos dijo, disfrútalo. Y de pronto vamos así, mira, todo para arriba, sí, voy muy bien, no, hombre, está padrísimo, la voy haciendo, el negocio va bien, la economía va bien, la familia va bien, sí, pero ¿qué crees? Va a llegar un momento en el que llegues a este punto y vayas para abajo, y los hijos se estén portando mal, y la pareja empiece a tener problemas, y la economía empiece a menguar, así es. La vida es cíclica. Para colmo, son ciclos. Para colmo, pareciera que no sabemos que cuando vamos cayendo, también se trata de disfrutar. ¿No? Se trata de disfrutar las subidas y también las bajadas. Tú me avisas. Se trata de aprender de todo. La gente dice, es que todo lo que tengo lo voy a perder. ¿Qué tienes? Solo eres administrador de eso. ¿Tienes mucho? ¡Qué bueno! Mientras más grande la hacienda, más bocas se lo comen. Así es. ¿Qué quiere decir? Que todos, escucha, todos en algún momento, así como llegamos a este planeta, nos vamos a ir de él, encueraditos y sin nada. Porque aquí no se trata de acumular, no se trata de apegarnos. Pero muestra, sí, muestra tu cara a la cámara. Escucha, sé que se oye duro, pero esta es la bala a la cabeza de la depresión o la bala a la cabeza de los apegos. De verdad, ¿sabes? He pensado que si el sábado de esta semana me fuera a enterar que mi esposa ya no quiere estar conmigo, hoy lo voy a disfrutar. Hoy. Hoy voy a disfrutar porque yo no sé si mañana mis hijos vivan. Hoy voy a disfrutarlo. Claro, fíjate que yo hablaba de eso, o sea, hay mucha gente que viene y por lo menos a mí me dices que David, ¿por qué la vida tiene que ser así? O sea, ya cuando empiezas a comprender que la vida es cíclica, que tiene un proceso, que tenemos este código natural, o sea, hay un código natural en las cosas. O sea, si no se muere una semilla, no crece un árbol. Hay un código natural en la naturaleza, y ese código natural radica en nosotros. Por menos naturales que queramos ser y nos metamos a la tecnología y todo sea plástico y todo sea fabricado, tenemos un código natural, y ese código natural dicta que en ti tiene que haber cierto grado de sufrimiento, cierto grado de caos para que lo demás en un punto entre en armonía. ¿Sí? Normalmente, si tú te das cuenta, la naturaleza viene en un caos y después entra en armonía. Y entra en armonía porque ya tiene lo que necesita. Se reequilibró. Se reequilibró para subsistir, para sobrevivir, para continuar. Entonces, imagínate qué horrible sería la vida sin problemas. No. Espera. Es que yo esa palabra problemas no la entiendo. ¿Por qué? Porque al final, si todas las cosas me ayudan a bien, ¿Cuál es el problema? O sea, sí, sé que hay cosas que no salieron como yo quería, pero yo no le puedo poner el mote de problema o la etiqueta de problema. ¿Qué podríamos decirle? ¿Caos? No, ¿qué podríamos decirle? Es que al final el caos no existe. Ay, Samuel, ¿qué estás diciendo? Soy medio filosofiador en eso. Te voy a decir por qué. Porque lo único que está ocurriendo es que se reequilibra. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahorita nos dicen, en la tarde hace calor, en la noche el granizo. Bueno, espérame. Lo único que está haciendo el planeta es tratar de reequilibrar o de tomar nuevamente su equilibrio ambiental, ¿de acuerdo? Climático. A lo que quiero llegar es, híjole, Samuel, es que lo que acaba de ocurrir es que perdí a mi pareja. Oye, ¿no será que estabas demasiado tendiente hacia él? ¿No será que aprendiste a amar a otros y no te aprendiste a amar a ti? Y lo único que está haciendo la naturaleza es quitarte esto para que aprendas a valorar esto. ¿No será que a veces te apegas tanto al dinero que lo que está ocurriendo es que empiezas a tener escasez de dinero para que aprendas a valorar las demás cosas? ¿No será entonces que te apegas tanto a tu quehacer y te cansas tanto y te enfocas tanto en el trabajo que de repente el mismo cuerpo te diga descansa para poder tomar nuevamente el equilibrio natural de las cosas? ¿No será que de pronto comemos tantos taquitos y tantas barbaridades que de repente el mismo cuerpo busca reequilibrarse y entonces dice basta de grasas? ¿Me estás tratando de decir algo? No, yo también estoy. Pero a lo que voy es, tenemos que equilibrar alimentación, claro. Tenemos que equilibrar sociabilidad, tenemos que socialización, tenemos que reequilibrar la manera en la que percibimos a nuestras familias, porque ¿qué crees? No podemos estar pensando que tener hijos es para siempre. Y hay gente que dice, estoy con este loco, loca, por mis hijitos. Pregunta, ¿y cómo cuánto te va a durar el gusto? Claro. Por ejemplo, ¿cómo podríamos...? Espérame. Suemi, ¿es cierto muchos de nuestros problemas...? Tú dime cuánto. Una, dos y... Métete, listo. Vamos a comerciales. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. ¡Regresamos! Muchísimas gracias, Expressive Radio, por darnos la oportunidad de estar transmitiendo en vivo a una plataforma tan grande. De verdad que son muchísimas personas las que nos escuchan a través de la radio los sábados y los martes, creo que es hoy. Los sábados a las 3 de la tarde se repite este mismo programa. La verdad es que estamos muy contentos y agradecemos a Expressive Radio. Ya les mandamos por ahí la liga para las personas que nos quieran escuchar y están trabajando, etcétera. Ahí andamos, por favor. Aquí también por las plataformas de Facebook. Y dice frase para reflexionar, nada es para siempre, me sirve para mi proceso. Muchísimas gracias, Sonia Brito. Nada es para siempre. Pero el problema es por qué nosotros lo queremos hacer o lo entendemos para siempre. Ese es el apego, ¿vale? Y eso es lo que estamos tratando hoy. No vamos a tratar apego por apego, sino vamos a irnos a la raíz de lo que genera los apegos, la inseguridad en las personas que no entienden esto como algo valioso. Pensamos que la vida es para hacer u obtener algo que nos dé más valor. ¡Ja! ¡Oh, wow! ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema es que mucha gente piensa que ponerse una camisa de determinada marca le hace más valioso, que no el cuerpo es más que el vestido. Que no el cuerpo es más que el vestido. Entonces, perdón, pero lo que tienes aquí ya es valioso. El problema es que no nos enseñan a conectar con él. Cuéntame. Claro, o sea, ¿cómo saber, por ejemplo, seamos prácticos, ¿no? ¿Cómo saber si yo tengo un apego con mi pareja? O sea, esto es algo que necesitamos entender. ¿En dónde termina el apego o empieza o termina mi relación sana y empieza el apego? ¿En dónde termina mi amor propio o mi amor por la otra persona y empieza el apego? De inicio hay que entender esto. Es que yo no puedo vivir sin ti, no me dejes, no, yo no puedo, es que te amo tanto, que yo sin ti me muero. Ese es apego total y es enfermizo y es horrible y no puede existir. No debería. No debería de existir. David, ¿por qué? Si lo que está diciendo esta persona es que ama demasiado. Sí, pero vamos a ejemplificar así el apego en el matrimonio. Imagínate que tu esposo, como esté todo, por ejemplo, mi esposa es más chiquita que yo, más bajita que yo, y yo estoy más alto. Entonces imagínate que yo agarro y me le cuelgo del hombro, y toda la vida voy a estar aquí agarrado, colgado, y toda la vida voy a estar así. Espérame, así. Si estás así me vas a cansar en algún ¡claro! momento. ¡Claro! Y lo que voy a hacer es hacerte, hazte para exactamente, allá. Exactamente, es el problema del apego. ¿Por qué? Es que yo voy a estar encimando mis emociones. Escucha bien, ¿cuál es el problema básico del apego? Que tu estabilidad emocional la estás poniendo encima de alguien más. A ver, ¿cómo, David? Tu estabilidad emocional la estás poniendo encima de alguien más. Por supuesto. Ese es un gran problema. No, espérate. Cuando nosotros pensamos en el apego y en esto también, hay muchas personas que se avientan a sus hijos encima, a cuestas. O sea, dicen, es que la felicidad de mi hijo es mi responsabilidad como mamá. ¡Ajá! ¡No! O al revés, ¿eh? Hay papás o mamás que le echan toda una familia encima a los hijos. O sea, estamos juntos por los hijos. Ahí estás poniendo en los hombros de los niños toda la familia. No, Dios, espérate. La geometría familiar se y si los hijos se enteran y se lo creen, o sea, sí. Y ellos dicen, no, es que soy un buen, debo ser un buen niño, porque si no, mis papás se van a separar, es que por mi culpa mis papás hacen, es que porque yo soy así, mis papás están sufriendo, es que mis papás están discutiendo por mí. La pregunta es, tú podrías decir que nos estés escuchando, ¿quién va a decirle eso a un niño? Ah, mire, es sencillo, cuando dice, solo estoy contigo por tus hijos. Ahí, mis hijos. Ya se lo dijiste, sí, solo estoy contigo por mis hijos. Ahí ya le dijiste al niño que él tiene la responsabilidad de mantener tu matrimonio. Hijito, ¿vale? Si no fuera por ti, ya no estaría ya con no estaría contigo. Óyeme. O ya no estaría viva. Entonces, ahí empieza una situación muchas veces enfermiza de un amor madre-hijo o padre-hijo, que a veces ya hasta cuando se va a casar el hijo, los papás tratan de sabotear todo. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? Es mi estabilidad emocional. En efecto. Él es todo para mí. Entonces, tú no sé si como padre lo has vivido o como hijo, pero seguramente esto se vive constantemente. Claro, la porque... rosa de Guadalupe. Como dice el dicho, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que la gente vive un apego más comúnmente de lo que se cree. Sí, esto es cierto. ¿Sale? Ahora, la parte importante es entender que cada persona es responsable de su felicidad. Y que si a ti se te ocurre cargar con la felicidad de otro, seas padre o seas hijo, seas yerno o seas nuera, si tú estás esperando que tus hijos o que tus familiares sean felices a través de ti, lo único que está ocurriendo es que te estás olvidando de ti mismo, de ti misma. Claro. Y estás teniendo una situación que es el, ¿cómo se llama esto tú? El superhéroe. Es que fíjate que yo soy el que, de mí depende que ellos estén bien. Es que yo soy el que, es que me duele mucho y si yo no les ayudo, ¿quién les va a ayudar? A ver, la vida siempre ha podido salir avante. Siempre. Ellos van a encontrar la manera de salir. Y aquí es donde viene la renuncia, porque quisiera yo dar una solución, no solamente una descripción, sino una solución a este problema. Y la solución al problema es poder encontrar que las personas, si hoy te mueres, mañana las personas van a encontrar la manera de hacer sus vidas. No te necesitan. Nadie te necesita. Pero por favor, no te mueras. No, sí, no te vas a morir hoy, pero no te necesitan, o sea, necesitas entender que tu felicidad o que tu satisfacción, tu realización depende de ti. Y a veces uno dice, es que primero está mi hijo, mi hija, mi esposo, mi mamá, mi papá, y al último yo, pues nunca vas a acabar. Nunca vas a acabar. Y entonces esto te va a condenar a la insatisfacción. Es lo que decíamos hace un ratito del problema de los apegos. Es que estoy buscando que mi casa siempre esté limpia. Y hay mujeres que trapean 2 o 3 veces. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque sienten que... o porque ellos están apegadas a su idea, su ilusión, una ilusión de decir, no, cuando yo tenga mi casa, todos van a entrar y van a ver que mi casa está bien bonita. Y entonces en el momento en que llega una visita y el marido llega con una visita y resulta que no te avisó, o la vecina te toca la puerta para pedirte una tacita de azúcar, una tacita de azúcar, resulta que tú te avergüenzas porque hay un trapito mal puesto. ¿Por qué? Porque tú quieres que todo sea perfecto y son apego a los resultados. Claro, el apego a que estén pensando de mí. Vas a hacer un comentario. Algo. Por ejemplo, dice, yo trato de cantarla, pero no me acuerdo cuál es. Dice, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pero, ¿por qué no se intenta un cambio desde raíz? Lo bueno es amarse para amar a los demás, uh-huh, y generar un cambio. En efecto. Carlos García. Carlos, muy bien. Y mira, una palomita más. Por hacerlo en mayúsculas, porque así sí lo puedo leer, porque no veo, ¿sale? Entonces, dice, ¿cómo eliminar el apego de mi esposa con sus papás y su familia? Cisneros Rodríguez, Lili Hernández, hola a todos. Mira, yo cuando hacen este tipo de preguntas, yo siempre tengo la misma respuesta, o sea, necesitas atenderte. porque muchos creemos que hay acciones mágicas para que las cosas cambien. No, siempre tienes que entrar en un proceso terapéutico para que alguien vaya poco a poco trabajando contigo. O sea, si tú eres la medida de tu cambio, entonces no siempre tienes que ver un factor más objetivo, que alguien te mire de una manera más objetiva de lo que te puedes mirar tú. Porque tú siempre te vas a disculpar cualquier cambio que no hagas o no tengas, ¿no? Tú vas a decir, el cambio de raíz se hace, no se logra cuando, Carlos. Sencillo. Cuando tú disculpas las raíces y dices, bueno, es que eso está ahí porque yo viví esto, o porque yo sufrí esto, entonces siempre necesitas alguien que de una manera objetiva, obviamente no puede ser tu pareja, porque tu pareja nunca va a ser objetiva contigo, obviamente. Por eso es más fácil hablar con alguien externo, con alguien que no esté dentro de tu familia. ¿Por qué? Porque te miran de una manera más objetiva. Entonces, ahora, el apego, es por eso. Si lo habláramos así como que te voy a dar la receta mágica, yo te diría, Carlos, ¿cómo elimino el apego? Entiendo que mi vida es importante y que no soy lo malo que me pasa, o soy más que lo malo que me pasa. Cuando tú te sabes más que lo malo que te pasa, entonces tú vas a aprender a no tener apego, sabiendo que todo se va a terminar. Cuando tú entiendes que todo se va a acabar, todo, señores, señoras, se va a terminar. Entonces lo disfrutas. Lo disfrutas. Yo, como pongo el ejemplo de las enchiladas, ¿no? A mí me encantan las enchiladas. Imagínate que vamos a comer enchiladas, me sirven unas enchiladas deliciosas y me pongo a llorar. ¿Por qué lloras? Porque estas enchiladas tan ricas se me van a acabar. Oye, no. No, o sea, tú tienes el plato delicioso y lo que haces es lo pruebas, lo degustas, lo disfrutas. Sí, sabes que se va a acabar, pero lo estás disfrutando en lo que dura, en lo que es parte de tu vida, ¿ves? Mi esposo tiene un apego a su hijo, ya que no vive con ellos, entonces se la pasa llorando por los rincones. Ok, yo diría, por favor, Ali Mars, necesitas darle... cultivar la idea de que vaya a visitarlos y que viva un proceso de duelo de manera correcta. Mira, el dolor por perder a los hijos, no, sino perderlos, alejarse de ellos, ¿no? Para no ser tan dramático. El dolor es muy duro. Debe ser durísimo no vivir con tus hijos. Y obvio te va a doler. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando yo empiezo a sufrir por eso, entonces yo ya estoy convirtiendo el dolor en algo crónico, y entonces ahí es donde entra un patrón de sufrimiento que me puede durar toda la vida. Okay. ¿No? Sí. Sigue. Sí, perfecto. Pues es eso. Recuerda, si tú escuchas de tu pareja algo como esto, yo estoy tratando de sacar de mi experiencia, de lo que oigo normalmente en terapia, entonces hay gente que dice, bueno, sí cambio, pero si no me dejas. Bueno, sí cambio, pero si estás conmigo. Si no estás conmigo, pues ¿para qué cambio? Entonces tú estás siendo un factor de apego, ¿vale? O sea, no te quiero decir, déjalo, no, pero siempre eso es negativo. ¿Por qué? Porque entonces te están cargando a ti la responsabilidad del cambio, ¿no? O sea, no es así. Tú tienes que ser una ayuda, pero no puedes ser el soporte o la plataforma sobre lo que se va a generar el cambio. O sea, uno debe de cambiar por ofrecer lo mejor a su pareja. ¿De qué hablo? Lo peor del mundo es que lleguen dos personas incompletas a quererse complementar. Por supuesto. Eso es lo peor del mundo en un matrimonio. O sea, hay gente que me dice, ¿dónde estuvo el problema? Ahí está el problema, hay dos personas incompletas que quieren llegarse a complementar. Y eso es nocivo, eso es destructivo. ¿Por qué? Porque entre las dos personas incompletas van a querer saciar sus necesidades con el otro. Y ahí ya es un problema. Entonces, si tú llegas al matrimonio con esas necesidades, con esa situación de saciar tus necesidades, entonces pues mejor atiéndete y mejor toma terapia y mejor busca ayuda. ¿Por qué? porque no puedes estar siempre, no puedes ofrecerle a la persona que amas a alguien incompleto. Entonces, por eso primero tienes que trabajar a nivel personal, tienes que trabajar a nivel individual, tienes que ser una persona amable. ¿Qué es una persona amable? Fácil de amar. Eso es. Entonces, tienes que ser una persona amable. Cordial. Y entonces eso llegas y es lo que ofreces, y entonces ahí es donde se hace algo bonito en el matrimonio. Cuando la persona ya quiere estar completa, no simple y sencillamente porque, ay, amo a mi pareja. No. Como voy a amar a mi pareja y como le voy a ofrecer algo bueno, yo necesito estar completo, ¿sale? Como yo me amo, ¿sí? Como yo no me puedo permitir, como yo no me merezco ser una persona incompleta, entonces yo por mí voy a mejorar, me voy a cambiar. Ahí está el punto del asunto de por qué atenderse, de por qué buscar... ¿De qué te ríes? Nada. ¿Por qué buscar una? Estás haciendo caras nada más. No. De por qué. Estás muy bien lo que estás diciendo. Sí, de por qué buscar ayuda. ¿Sale? Muchas veces le invertimos. Yo veo que hay gente que tiene una necesidad de lealtad, una necesidad de aceptación. Y en lugar de invertir en que él atenderse y decir yo le voy a meter a mi estabilidad emocional. Prefieren invertirle, no sé, en un low jack, localizador, ¿no? Que salen más caros, ¿no? Y andan viendo. Entonces, escucha, necesitas saber, ojo, yo le decía a una persona esto hace poco, deja al lado lo que necesitas de manera compulsiva para buscar lo que te mereces. Ahí es donde se termina el apego. ¿Por qué? Porque el apego es lo que necesito de manera compulsiva. Es que yo necesito a alguien que me ame. Mamá, yo quiero un novio. Mamá, yo quiero que me regalen rosas. Estás necesitando algo de manera compulsiva. Si necesitas a alguien que te regale rosas y en serio quieres unas rosas, regálatelas tú. Ya, se acabó. Es que quiero que me lleven al cine. Pues llévate tú. Y come. Es más... mejor, porque no se terminan tus nachos y les echas el queso que tú quieras y entonces te puedes apapachar tú y puedes amarte tú y puedes estar bien tú. Lo compulsivo es querer que alguien más lo haga por ti. Cuando lo haces tú, llega gente que dice, oye, esta persona se ama y se cae re bien ella misma, quiere decir que es alguien que vale la pena. Entonces empieza a buscar aquello que te mereces más allá de lo que necesitas de manera compulsiva. Ahora, la parte importante es entender que aún lo que nos merecemos no va a ser algo que nos dure, es que está como que raro ahí, que nos dure para siempre. O sea, tenemos que estar bien conscientes y bien claros que todo en esta vida es una situación hermosa de aprendizaje. Entonces, la situación de aprendizaje que tenemos que aprender, o que tenemos que empezar a llevar, es, a ver, pregunta, yo estoy en esta situación, ¿para qué? ¿Qué es lo que me está dejando? ¿Qué es lo que estoy logrando? ¿Cómo es que lo estoy logrando? Entonces, ¿tienes algo que aprender? Vamos, hazlo bien, apréndelo bien y adelante. No tengo nada que aprender. Entonces, afina tu mirada porque estás fallando. Y por eso es por lo que la vida no te saca de esa prueba o de esa situación que estás viviendo. Es que mi marido nunca me hace caso. Bueno, ok, si nunca te hace caso, déjalo. Es que él nunca me... Llevas 15 años diciendo lo mismo. ¿Cuándo vas a salir de ahí? No cumple biológicamente... Así, ¿qué es una pareja biológica? A ver. La biología indica que nosotros lo único que hacemos cuando buscamos una pareja es lograr hacer equipo con alguien que nos facilite la vida. ¡Ya! A nivel estrictamente biológico, yo tengo que buscar, una mujer tiene que buscar un proveedor, una mujer tiene que buscar un protector, una mujer tiene que buscar con quién reproducirse. Estoy hablando de la biología. Un hombre está buscando quien le ayude, quien recolecte, quien prepare, quien lo cuide, quien... Es en el sentido estricto biológico. Pero resulta que hay parejas que ni siquiera sexualmente pueden tener una satisfacción correcta. Y por apego, nosotros como somos los salvadores del mundo, lo que queremos hacer es que esa persona cambie. Perdón, no quiere. Ya. Ya. No quiere. No quiere. Es que Samuel ni siquiera trabaja. Perdón, pero incluso la teología dice que si no hay manutención, adiós, mi amor. O sea, perdón, pero es que estoy casada por la iglesia y eso quiere decir que estoy condenada al hambre y a la necesidad. No, eso no es así, no te confundas. La teología tiene parámetros y los parámetros son: debe darte mantenimiento, debe tener relaciones contigo, no debe negarse, porque si no, mira, papá, y debe ser fiel. ¡Toin! Si no, papacito, mamacita. Yo aquí quiero... me gusta. Yo aquí quiero nada más aclarar un punto en la situación de la sexualidad. Tendríamos que dar en algún punto algún curso de sexualidad en la pareja. Sin embargo, o sea, sí, está correcto, Samuel. Tiene que tener relaciones contigo. Sin embargo, muchas veces en ambas partes, o más esto será las mujeres con los hombres, el hombre dice, es que tú tienes por derecho que darme, ¿no? Y tenerme satisfecho. Pero sin embargo, de una manera un poquito más civilizada, más inteligente, entonces esto tiene también que ser provocado, ¿sí? Tiene que ser incitado, sin necesidad de un tiene que. Obviamente, escucha bien, cada quien somos responsables de nuestra sexualidad. Pero, hombres, esto se lo digo mucho a los hombres, no manches, o sea, no se trata nada más de, a ver, ay, como voy, pato, ¿no? Salvaje. Como, sí, Facebook censura. Entonces, no, no es cierto. Entonces, no, tienes que tener cuidado con eso y obviamente si tú tienes una necesidad que satisfacer, una necesidad primaria, una necesidad biológica que satisfacer, también tienes que buscar que sea agradable para la otra persona. No, ¿sabes? Por supuesto. Entonces nada más, o sea, yo entiendo, supuesto, el comentario, lo sé, pero sí quiero, pero es que muchas, mira, veces hay cosas que se sacan de contexto y ya, el psicólogo dijo que tú a fuerzas y... No, espérame, tienes que ser agradable, carajo, ponte tu perfumito, No sobre el sudor. Lávate tus dientes y ponle una película, no sé, haz lo que sea. Ojo, yo dije una película, ¿vale? Entonces, no sé, pero busca la manera de que sea agradable. Solo es eso, no es el tema, es cierto, no, es cierto, pero hay personas que incluso se apegan a eso, a una situación de rutina, a una situación en donde de verdad, aunque no me lo creas, he encontrado en mi haber, tiene muchísimos años, que dice, bueno, sí, pero báñate, bueno, sí, pero lávate tus manos, bueno, sí, pero hay que ir a comer, bueno, sí, o sea, para tantito, porque tenemos apego a muchas cosas. Y el apego es también malo en este sentido, cuando uno espera que todo sea cartonado y cuadrado. Claro. No puede ser así. Claro, entonces, equilibrio, ¿no? En efecto, a lo que voy es, usando el sentido común, ojo con lo que acabo de decir, usando el sentido común, interpreta lo que acabamos de decir, porque creo que la parte, no se te ve la cara, creo que la parte más importante es empezar a trabajar de una manera muy, muy funcional sobre lo que quiero y lo que necesito. Lo que quiero lo desarrollo, lo que necesito lo obtengo en función de lo que la vida está permitiéndome vivir. No puedo estar siempre a expensas de que los demás hagan algo para que yo me sienta bien. La vida va a tomar su curso y tú tienes que aprender a aceptar la vida tal cual se está manifestando en ese momento para ti. Podemos voltear y mirar a la vecina y la vecina está en otro proceso. Puede que la vecina esté hacia arriba, puede que tú vayas hacia abajo. Eso no te hace más, no te hace menos. Las personas que constantemente están compitiendo con otras terminan dándose un tiro. Por favor, no lo hagas. Simplemente ella está en un proceso y yo en otro. Claro. Laura Malicela dice, nadie es indispensable. Claro que no. solo tú para ti mismo. Como sociedad nos han enseñado a depender de otros, por supuesto. Y Ángel Rodríguez dice, es un apego que mi esposa quiera siempre tener la razón, quiera tener la razón siempre. Sí, nos apegamos a nuestros... A nuestras no, ideas. Ustedes... No, dije... Nos apegamos a nuestros pensamientos. Lo que yo pienso está bien, lo que tú piensas está mal. Lo que yo siento está bien, lo que tú sientes está mal. Lo que yo hago está bien, lo que tú haces está mal. Ahora, debo decirte que hay parejas, y estas parejas son bien, bien interesantes en su manera, en su dinámica de convivencia, porque una persona narcisista se encuentra una persona con incapacidad para poner límites. Entonces funciona bien, porque el narcisista manda y manda y manda, y el otro dice sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, exacto, entonces esa es una dinámica de pareja bien interesante, pero no quiere decir que sea sana. Ahora, debo decir que tanto para el narcisista como para el que es incapaz de poner límites, funciona. Nos quejamos, sí, pero funciona, porque si ponemos a una persona incapaz de poner límites con otra, se nos muere. Es algo que tienes que analizar dentro de tu comentario, Ángel, porque dice, mi esposa siempre quiere tener la razón. Entonces, dentro de ese comentario quiere decir que tú no se la das. Entonces, muchas veces también date cuenta que estás luchando por algo que en realidad no sirve. Yo te recomendaría algo. Si alguien quiere tener la razón, dásela. La razón no sirve para nada. No sirve. No sirve para nada. O sea, mira, yo lo he dicho, hay personas que, hay matrimonios que han llevado 10 años de problemas, ¿vale? Y me dicen, es que ya quiere tener la razón. Pues dásela. Pues sí. ¿Para qué le sirve? O sea, ¿de qué sirve cuando tú le digas, tú tienes todísima y todísima la razón? No me va a quedar satisfecha. Ah. Pues sí, no le va a servir de nada, porque tenía la razón, no arregla problemas. No arregla problemas, eso no sirve. Entonces, si alguien quiere tener razón, entrégasela. Tú no eres el dueño de la razón tampoco. Entonces, entrégasela y deja de tener problemas, así de simple y sencillo. Y esa persona se va a dar cuenta, pues, que no le sirve de nada tener razón. Claro. Lo que sirve es trabajar, lo que sirve es resolver problemas, lo que sirve es tener una buena inteligencia emocional. Cambiar conductas, todo eso. O sea, la razón no sirve. Yo veo que la gente tiene problemas y en lugar de concentrarse en soluciones, está concentrándose en ver quién tuvo la culpa. Sí. Y eso que no somos gemelos, ¿eh? Entonces, es así, la razón no sirve de nada, y vamos, esto es el apego a que te digan, o muchas veces es una situación de autoestima. O sea, yo quiero tener la razón porque es lo único que tengo, ¿no? Es lo único que se puede acercar a algo valioso que yo tenga o que crea que puedo ofrecer. Entonces, simple y sencillamente no sirve. No, y la verdad es que creo que es de las mejores cosas que nos pueden ocurrir el poder entender que se trata de madurez. Escúchame otra vez, la madurez te va a indicar una cosa, nada es para siempre y hay muchas cosas que se sobrevalúan porque no sirven de nada. Entonces, les encargo mucho, por favor, que ustedes piensen en esto de una manera madura, ¿de acuerdo? Con sentido común, con criterio, por favor, porque no se trata de decir, si no vas a durar para siempre, ¡órale! No, tampoco. Ah, pues si nada dura para siempre, pues que ahí se queden los chamacos. No, o sea, no es así. Nada más estamos hablando de la situación del cómo nosotros debemos aprender a soltar la necesidad de tener algo, ¿va? Entonces, muy bien, con este tema estamos cerrando. La verdad es que ya nos queda muy, muy poquito tiempo. ¿Estamos a cuánto tiempo de terminar, de cerrar? 4 minutos. Muy bien. Y en estos 4 minutos queremos saber quiénes son las personitas que nos están viendo por aquí. Yo estoy intentando, voy a hacer una gestión para cambiar el programa de radio a las 10 de la mañana. Y para poder cuadrar, porque ahorita los horarios escolares van a hacer que este programa empate con la salida de los niños de la escuela, que ya algunos ya están entrando ahorita. Entonces, por favor, vamos a ver, preparen por favor su lonchera, su tamalito y su atole, porque parece que vamos a pasar este programa a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Okay. Esto para que podamos nosotros tener más audiencia, porque normalmente las mamás ahorita bajaron mucho, éramos 250, 300 personas, pero sí. Pues como están en clases en línea, obviamente ni siquiera pueden conectarse por aquel motivo del internet, pero adelante, ¿vale? Muchísimas perfecto. Gracias. Ahora, por ejemplo, si no puedes conectarte, por lo menos comparte el video y alguien pues que lo necesita, que vea la repetición y que vea cómo lo estamos haciendo. Entonces, pues, le damos muchas gracias a toda la audiencia de radio, muchas gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y esperemos que este contenido les esté sirviendo, por lo menos para analizar y por lo menos para crecer como persona, que esa es la idea, ¿no? Entonces, muchas gracias, nos despedimos de la radio y cerramos gracias a todos, de verdad. Un excelente día y grandes bendiciones para su vida. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos y... ¡Ay no, yo no puedo cerrar! Y... Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Esto fue